Staying Alive con los Bee Gees aquí en la ochentera 91.9 en esta mañana de lunes, mañana del buen mes de diciembre. Que nota disfrutar de este mes de diciembre, que ya nos ponen esa cuenta regresiva hacia ese 31 y ese nuevo comienzo de año. Aquí estamos para seguirle dando más vida a los clásicos. Vamos también a la década del 70, que nos, claro, que nos pertenece también. De hecho, los que nacimos en la década del 70 nos consideramos demasiado ochenteros. Eso lo hace Lola, o mejor dicho, lo hace The Kinks y la canción llamada Lola aquí en la ochentera 91.9. Thank you.

Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Now, here comes the music. Okay, all you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best. Let's start with the basic two-beat turn. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. Step left, around, and together with the right. Act like the end of a record and fade out. All that cha-cha stuff is just played out. Kill the noise and the instruction. Now's the time for a brief introduction. Feet meet the beat, glad to meet ya. Fancy moves and steps, how I greet ya. Side to side, jump, step, and turn. Set the fire, boys, and let's burn. Step left, around, and together with the right. Stand straight, bend knee, brush tips. Step left, around, and together with the right. Step forward, kick, step right, and back. Stop that talk, man, you're a distraction. You can chill, but I'm not relaxing. I came here to turn out the party. Socialize the coke and Bacardi. Drop my drink, then please to the dance floor. Show the DJ what I came here for. Lose control just like a wild animal. Eat the beat like a hungry cannibal. Dance. Dance. Dance. Show me how to dance. Dance. Dance. Show me how to dance. Ready, set, and begin. Step left, around, and together with the right. Stand now, straight, man. Bend knees, brush tips. You gotta get with step the new left, steps, around, boy. And together with the right. Step forward, kick, step right, and back. Show you how to dance, it's like sex. Start out dry and end up all wet. From the moves and all of the action, the result is pure satisfaction. Music pumps, your partner is ready. Keep the beat and you move steady. I'm here to show you how. Hit the floor and dance now. Step left, around, and together with the right. Stand straight, bend knees, brush tips. Step left, around, and together with the right. Step forward, kick, step right, and that's it. Good luck and keep on dancing. Navidad, llega en paz, llega feliz. Todo el ar, todo el ar y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Thank you.

Ya podríamos considerar la serie CSI, la Las Vegas, la original, la primera, como un clásico realmente a nivel de series. Una serie muy exitosa de comienzo de la década de 2000. Cuando se ponen a mirar hacia atrás, que son 20 años. Buen rato. Aquí estaba la canción que hace parte de esa banda sonora llamada Who Are You? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Con The Who, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Soy Checho Cano, vamos hasta la una de la tarde disfrutando de buenas canciones. Claro que sí, hoy es lunes, es un día de diciembre. Y qué bueno viajar en esta máquina del tiempo de manera constante. Esto es como un expreso, pero es un expreso sin fin. Siempre estás viajando en la máquina del tiempo, en la ochentera 91.9. Ochentera 91.9. This is a party song that makes the party going on.

Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. So